Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo, este Roby para ustedes, empezando una nueva charamusca muy especial con mi querido amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a una charamusca nueva. Este es nuestro episodio número 283, grabado el lunes 1 de agosto del 2011. Ya estamos en vacaciones de agosto aquí en San Salvador. Súper contento de estar con ustedes esta noche. Súper contento también de que tenemos un invitado de lujo, así de los súper lujo. Y contentísimo de que aquí se encuentra con nosotros un guest. Un host invitado. Y un poco triste de que no está por acá Guillo. Pero de modo, eso no lo podemos. Sí, lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar. Pero le damos la bienvenida con mucho entusiasmo a Tico Man de los Comiquitos. ¿Qué onda, Tico? Pues bien, bien. Cuando dijeron, ah, estamos felices, creí que por Don Elmer Velasco que nos acompaña. También. Yo también creí. Que por vos, pero... No, y Tico, ¿qué? Qué bueno, qué bueno que estás aquí, Tico. Sí, qué onda. Aquí, bueno, haciendo de suplente. Haciendo barra. Ajá, haciendo barra. Excelente. Gracias por acompañarnos, Tico. Así que, y bueno, y como anticipó también Omar y Tico Man, está aquí con nosotros, invitado de lujo. Estamos hablando de el emblemático Don Elmer. Para aquellas personas que nos escuchan de hace rato, Don Elmer Velasco es un oyente de hace años de La Charamusca, quien es el culpable de la Fundación Charamusca. Así que ya vamos a hablar un poco de cómo es que empezó toda la Fundación Charamusca y cómo es que realmente empezó este vínculo entre algunos oyentes de la Charamusca, El Salvador, Club Rotarac y algunos niños en Izalco. Así que bienvenido, Don Elmer. Muchas gracias, Roby, Charamuscos y Tico Man. Ay, gracias. Y Omar. Ahora ya puedo tachar esto de mi bucket list. Ah, ya estuvo, ir al estudio A. Un honor estar aquí presente, donde toda la magia está. Sí, es tipo Disney. Sí, cabal. La magia, ¿no? The happiest place on earth. Yo buscando aquí. Y un saludo para los que nos van a escuchar unos 2 millones, hay un planeta en 2 millones de años cuando escuchen esto, ¿verdad? Sí, si esto sale al satélite de ese de medio. Cabal. Así que, hey, bienvenido, Gilbert. Para nosotros también es un gustazo que estés aquí con nosotros después de tanto tiempo que hemos estado por teléfono, por email, y que bueno, y que nosotros ya nos conocíamos, porque siempre que voy a San Francisco, siempre es un súper buen anfitrión. Siempre hay un sí, meet. Sí, siempre nos vemos con Don Elmer. Sí, nosotros tomamos un juguito de piña o algo así. Sí, cabal, claro. Vamos al matiné y cosas sí, de esas. Sí, cabal. Así que, bueno, empezamos nuestra charamusca con... Esta noche vamos a empezar nuestra charamusca con la llamada de nuestra corresponsal en San Francisco, Ale Mejía. ¿Te encuentras ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. He pensado que podemos bautizar este como el estudio SF. Como el estudio San Francisco. Sí, está bien. El San Francisco Studio. Así que por acá el Golden Gate Bridge les manda saludos. Estamos a como a 19 grados centígrados. El clima está súper rico, súper despejado, solito en la ciudad, súper bien. Nice. Excelente, Ale. Y cuéntenos cómo ha estado esta semana, bueno, este par de semanas en California. ¿Qué ha habido por allá? Pues lo último que les cuento es que ayer en la noche, dos salvadoreños y una colombiana a un restaurante buenísimo. Cuando visiten San Francisco, de verdad, se lo súper recomiendo. Se llama... Ups. Jamás lo sabré. Y la censura. Y el nombre del restaurante es... Es un restaurante de comida... Sí, se llama El Mahahual. Es un restaurante de comida colombiana y salvadoreña. Sobre la Valencia. Colombiana y salvadoreña. Así que sobre la Valencia, sí. Enfrente del City College, en el campus de la Misión. Súper buena comida, buen ambiente, súper limpio. Nos quedamos ahí haciendo la plática con el dueño del restaurante. Nos estuvo contando todas sus visitas que ha hecho para El Salvador. Estuvimos ahí recordando lugares, bueno, él nos contó todos los lugares a los que ha visitado, dice que le encanta El Salvador, que toda la gente que conoce de ahí es súper trabajadora, súper gente muy fuerte, muy alegre, así que estuvo súper, súper buena la plática y la comida, ni se así, buenísima, súper, súper recomendable. Excelente. ¿Y qué fue lo que probaron, Ale? A ver, hicimos un pedido de las dos cosas, porque yo andaba con esta Michelle. ¿Con Michelle? Con la chera colombiana. Y así que nos pedimos unas empanadas con michera colombiana. Nos pedimos unas empanadas, se parecen a los pastelitos de carne que nosotros tenemos. Ah, ya. Nos pedimos eso, pedimos pupusas, pedimos un plato de chorizo con arepas. Las arepas son como una tortilla y ellos le ponen además un poquito de queso. No el queso adentro como rellenas, como vienen las pupusas, sino que es más a la masa. Era una mezcla de trigo. Ah, o sea que mezclan la masa con el queso, algo así como el mamazo. Sí, no sé cuál es ese, pero sí, la mezclan, la masa con el queso. Mamazo, no he probado mamazo. No, sí. Negativo. No, yo sí. Sí, que es la tortilla cuando recién está caliente. Hecha. Ajá. Ajá, recién hecha, agarras queso petacón o algún queso... Y lo mezclas. Ajá. Ahí le digo tortilla con queso. Y lo mezclas así. Pero con la masa caliente. Con la masa caliente de la tortilla. Ah. Entonces, pero lo haces así, una pelota, lo haces, lo super mezclas para que quede casi uniforme la distribución entre masa y queso. Y te lo echas a la bolsa para después, para comer después. No, te lo vas comiendo así las chulitas. Se mantengan calientísimas. Bueno. No sé si es la choquilla de la mano o algo, pero le da algo espectacular el sabor. O sea, la haces sin lavarte las manos antes para que se vea mejor. Bueno, y además nos pedimos, yo me pedí un tamal de elote con crema salvadoreña, no era nada de sour cream de lo que venden aquí, no, era de la crema auténtica salvadoreña con el tamal de elote, súper bueno. ¿Qué más nos pedimos? Unos patacones, que es esta cosa de plátano que es de Colombia, plátano verde, y eso, y un fresco de qué, de guayaba, no, de maracuyá, buenísimo, súper buena toda la comida, no, el precio decente, no, perfecto, es un súper, súper buen lugar, súper recomendable. Nice. Y nos patrocina. No, pero pudiera. Excelente. ¿Y cuál fue la impresión de su amiga colombiana? ¿Cómo se llama? Mi amiga colombiana se llama Laura. ¿Cuál fue la impresión de Laura? Le gustaron las pupusas, solo el que le tuvimos que decir, le tuvimos que pedir que se las comiera con la mano, porque empezó a partirla con tenedor y ya fue como... Uy, no. Crimen contra la humanidad. No. Guilty. Sí. Te comes las pupusas con tenedor y cuchillo. Solo allá en San Francisco. ¿Y aquí? Es que allá, o sea, imagínate. ¿Te sentís mal si lo agarras con la mano? Sí, o sea, quiero... incluir a la demás gente que se sientan bien comiendo pupusas, o sea que está bueno, digo, es aceptable, pero estoy tal vez erróneo. No, es que, pero a ver, ¿te gustaron las pupusas, Laura? Aquí tengo a Laura. Hola. Hola, Laura. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien. La pobre Laura ayer tuvo que no aguantar, pero... ahí le estuvimos enseñando todo el día a decir chivo y no chévere. Sí. No, Laura, sí, es chivo, chivísimo. Cabal. Cuya que chivo. Cabal. Sí, ahí estás, bastante bien. Sí. Así que, ¿te gustaban las pupusas? No, muy buenas esas pupusas, muy, muy buenas. Tengo que ir otra vez a probar diferentes cosas. Sí, porque tenían... Aquí hay bastantes. Aquí hay en todas las tiendas de pupuserías. Soy para El Salvador, pues. Sí. Súper bien. Y tenían, además del menú de pupusas y de todos los platos típicos, venden comidas como de almuerzo. Pollo encebollado. Plato del día. Comida a la vista, sí. Como plato del día con tortillas y fresco. Con fresco. Ah, mira. Sí, fresco. Bueno. Con fresco. No, sí, no, fresco. Hablemos bien, Ale. Se nos está descodelando allá. Con fresco. Así que buenísimo el lugar. Fresco de tamarindo. Sí, Muy rico. Fresco tamarindo. Puchica, la regia, la cerveza costaba $7. Importado. Se la dieron en bolsa. No pedimos. No, muy cara. Ya cuando llega en diciembre, en todo caso. Y la Pilsener y las Supremas costaban como 4. Que estaban, pues. Sí, una Supremita. Sí, Suprema sí. Se va. Interesante el menú. Bueno, tiene de fondo la bandera de El Salvador y le habían cambiado, es súper súper salvadoreño, le habían cambiado el precio a las pupusas. Entonces, lógicamente, en vez de mandar a hacer otro menú... Al tirrito. Sí, el tirro. El tirrito encima del precio. Súper salvadoreño, súper salvadoreño, pero... Y en la parte colombiana, ahí no, ¿verdad? Ahí el menú lo habíamos... lo habíamos estaba todo con el mismo precio, sin haber cambiado nada. Yeah. Sí, es que después sí. Y lo que yo le preguntaba era por qué le habían puesto el majahual. Y sí es por la playa, pero resulta que también en Colombia hay un grupo de música. ¿Cómo se llama? Los Cantadores del Majahual. Los Cantadores del Majahual. Canteros del Majahual. Entonces, es un grupo salvadoreño. Que se fue a Colombia. Sí, se hizo famoso. Es un grupo de Colombia, pero el Majahual en Colombia se escribe con, lo escriben con G, si no me equivoco. Majahual. Majahual. Pero ajá, dicen Majahual. Entonces, pero de ahí un poco, por eso ahí le pusieron el nombre. Ok. Pero ahí sí le escriben con H o con J. Majahual. Con diéresis. Sí, aquí pedí la tarjeta a don Hernán, se llama el señor, el dueño. No, con J. Majahual. Ah, pues sí. Uy, así, ¿no? Bien escrito. Sí, sí. Sí, y la tarjeta de presentación, ahí les mandaré una foto. Tiene, de un lado tiene la bandera de El Salvador y un plato de pupusas con frijoles y arroz. Y dice, pupusas, tamales, sopas, vegetarian plates, yuca frita, empanadas. Open 7. Open 7? 11. No. 24-7, me imagino. 24-7? Y el otro lado, el fondo, es la bandera de Colombia. Tiene un plato de una bandeja paisa. La bandeja paisa que tiene que ser esto, arepas, patacones, aguacate. Un huevo encima, tiene el aguacate, el patacón, la arepa, el chorizo. Sí, así que... Eso va con cerveza, eso por fuerza va con cerveza, es un plato de boca mixto. No creo que un restaurante 5 estrellas. Sí, es un plato de boca mixto. Vale. Sí, es un plato de boca mixto. Y la decoración, tenían los extintos billetes salvadoreños. Ah, tenían los colones. Ahí había un respectivo mural con los billetes y tenían más billetes de Colombia. Y tenían el póster estos de listo de hace un montón. Aquellos pósters de las playas del Salvador. Ay, con El Salvador escrito todo con 8. Ajá, que todo con 8. Que era un fondo así como con 8. No, que fíjense ese. Que no. Y el volcán de Salta. Sí. Yo creo que el ambiente era un poco, lo querían hacer un poco moderno, fíjense. Ah. Y me llamó un poco la atención, me gustó. Y me pareció me llamó la atención que tienen bastante clientela estadounidense, no eran solo latinos que estábamos ahí. Sí, o sea, ya, en ese rato, ya no nos va a dar pena decir, hey, ¿quieren comer pupusas? ¿Pupusas? ¿Qué es eso? What a funny name. What a funny name. What a funny name. How do you spell pupusas? Oh, what? Mira, eso o sea, pasa. Que como querían hacerlo moderno, no había tampoco de esas guaras tipo Muppets que hicieron en un tiempo bien famosa. Ah, sí, una guara de trapo. De como de peluche. O una portada del Diario El Mundo. Pero en el menú sí tenían... La portada del menú son dos guaras, dos guacamayas, o como se llama. Sí. Sí. Y sí, tienen su clientela gente estadounidense. Ahí habían por lo menos, habían dos mesas de estadounidenses y el resto sí éramos latinos. Yeah. Pero sí, súper, súper bien. ¿Y las personas que atienden eran...? Ah, pues sí, Majahual. El dueño que es colombiano y su familia, colombianos y salvadoreños. Buenísima la atención, súper bueno. Bueno, excelente, buen review ahí. Ya pues la próxima vez que vayamos, vamos a irnos a dar una vuelta. Sí, tienen y ahí cuéntale al señor que fue el lugar recomendado en la charamusca este día. Así que ahí le vamos a pasar. Que mande el cheque. Que mande muestras. Púsate ya. Cabal. Que patrocinen. Patacón. ¿Y qué van a hacer ustedes en vacaciones de agosto? Van a platicar de eso, me imagino, más adelante. Vamos a hablar un poquito de las vacaciones de agosto. Sí, hoy sí, fue la bajada. Disfruten, sí, la bajada. Que disfruten del país. La verdad que uno estando afuera extraña un montón. Sí, así no. Que disfruten de cosas que me he enterado. No sé si se puede hacer el anuncio. Vea, el martes el Museo de Arte del Salvador es gratis toda la semana. Así que gratis toda la semana. Tienen actividades ahí, chivas, métanse a la página web o al Facebook. Y bueno, tantas cosas que hacer tan bonitas en El Salvador, así que aprovechenlas, porque uno cuando está lejos extraña el paisito. Alex, te habla Don Elmer. Estoy algo atrasado, de verdad, con las charamuscas últimamente, pero ¿hace poco que estás en San Francisco? Vine en marzo de este año. El año pasado viví en Michigan y este año me moví a San Francisco. Bueno, estoy al norte de San Francisco y me regreso a El Salvador, primero Dios, en diciembre. Ah, bueno. No, porque sí. Si estás añorando El Salvador, ahí nos contactamos. Yo te llevo donde está toda la brosa. La brosa de los salvadoreños. Mire, y por aquí me he encontrado varias personas que viven en un lugar que se llama San Rafael. Hay una gran concentración de salvadoreños. Y sí, me imagino que ya en la ciudad también. Ahí hasta ahí. He amistades que tenía así años de no ver y acá nos hemos venido como a reencontrar. Pero sí, ahí cuando... Hay una gran comunidad, específicamente ahí en el área de la Misión, que es la Dolores, Valencia, Mission, la Misión, hay muchos salvadoreños. Sí. Yo te doy un tour para que no te estés extrañando el país tanto. ¿Y aquí celebran en algún lugar algo por el 6 de agosto? Va a haber el Día del Salvadoreño, sí. ¿A dónde? Estoy seguro, yo creo que lo van a hacer... Antes estaba yo más enterado porque estaba un poco más involucrado en eso, pero yo creo que va a ser en Oakland y va a haber otro en San José. Puedo mandar los links, por lo que tendría que buscar la información, pero estoy muy, muy seguro que va a haber una celebración del Día del Salvador. Nos lo mandas también para ponerlo en el blog. Sí, yo fui el año pasado. Vos saliste del carrozo. Y yo puedo... Sí. No, porque estaba más involucrado con la Cámara de Comercio ya y todo eso. Entonces salí representando. ¿Fuiste reina? No. No. Muy peludo las piernas, me dijeron. Achit, dije. Mira, pues páseme la info y yo me voy a dar una vuelta y el otro lunes les cuento, les doy el reportaje especial. Excelente, y toma fotos. Sí, ahí les tomo fotos. Ahí entrevista a la reina de la carroza, oye. Chivo. Sí, llegó el año pasado, llegaron unos decían que eran emparentados, eran parientes de King Flip, no sé qué. Hicieron un show ahí. Sí. Ajá. O sea que corren la sangre. Corren la sangre, el talento. Familia de artistas. Sí. Va, pues sale. Muchas gracias por el reporte de San Francisco. Saludos, Laura. Saludos, Laura, dicen. Laura, comiendo palomitas de maíz. Con las arepas que quedaron ahí. Bueno, pues, nos vemos la otra semana. Cuídense, que pasen una feliz vacación de agosto. Saludos desde San Francisco. Saludos, Ale, igualmente. Saludos. Que la pase re bien. Salud. Salud. Bueno, ok. Entonces continuamos con la charmusca y la cultura chupística. Fíjate que antes de la cultura chupística, aquí tengo el programa de actividades de agosto. Ajá. De la Alcaldía de San Salvador. Okay. Que la pueden ver en sansalvador.gov.sv. Hoy lo que fue es el desfile del correo. ¿Verdad? Y hubo también un festival gastronómico. Mañana, martes 2, va a ser el festival desfile del día de la PNC a las 9 de la mañana. De ahí un festival artístico cultural en el Centro de Convivencia de Don Rúa. Luego va a haber un cineforum, convivencia y cultura de paz. Luego van a haber las ruedas, ¿verdad? En el campo de feria. Que va a ser, por cierto, entrada gratis. Luego va a haber un desfile del Bicentenario y de Fantasía, que va a empezar a las 6 y va a ser desde la Fuente Beethoven hasta la Plaza de El Salvador del Mundo. Y luego va a haber una presentación del ballet folclórico nicaragüense, Ronald About Vivas. De ahí el miércoles 3 va a ser el desfile del comercio. También vamos, el mismo va a haber una carrera ciclística el mismo miércoles 3. Y el jueves 4, el Día de los Militares, show de Cecilia Regalado y Carnavalito con Orquesta Caribe Band en el Parque Colonia La Floresta de 6:30 a 9:30. Y el 5, viernes 5, va a ser la solemne procesión del Divino Salvador del Mundo desde la Basílica Sagrado Corazón de Jesús. Y el sábado 6 va a haber quema de pólvora y va a haber un carnavalito agostino. Y el domingo va a haber una carrera ciclística. Y esas son las actividades que están para este... para estas fiestas agustinas, Mara. Así que el mero viernes 5 va a ser el va a ser la solemne procesión. ¿Verdad? Ok. Ah, pues, y vamos a ver con los links que nos mande don Elmer cómo queda también allá en California. Yeah. Las actividades. All right. Y también tenemos acá la cultura chupística. A ver, ¿qué onda? Esta semana la cultura chupística era cosas que nunca querés botar por si un día las ocupas. Esos volados que cuando limpiamos la gaveta, la billetera o el closet, estamos a punto de botar y después lo volvemos a guardar. Yo tengo un montón de zambosas. Aquí seguir muy lejos. Sí. Estudio A se llama. Estudio A se llama precisamente el lugar donde guardo todas esas babosas. Guillo empezó y nos pone acá brochures de tarjeta de crédito. Los vouchers. Vouchers, perdón, brochures. Vouchers de tarjeta de crédito. Sí, los papelitos amarillos, esos. Pues, pero después de un tiempo ya es el papel, o sea, ya no tiene nada impreso. No le lees nada, o sea, se sí, gastó la tinta. Exactamente, como que la tinta química se desaparece, ¿no? Es tinta invisible. Uh-huh. También dice los cuadernos de la universidad. Esos duraron hasta el año pasado ahí en mi casa. Sí. Yo después de cada año así hoguera con esa sonda. no quiero más. Sí. A botarlo. Sí, los que guardé fueron los de Historia del Arte y los de Historia de Centroamérica, de Enrique Cuni. Fíjate que tenés razón, yo mis cuadernos no los guardé. Libros sí tengo. Libros sí. Libros tengo, sí. Sí. Pero cuadernos no. Libretas de bocetos creo que guardé una, como de las 200 que hice. Todas las de demás. Las que hicimos. De las que hicimos, perdón. Hicimos, sí. Que en la pizza. Sí. Ale Mejía también nos escribe, nos dice, cuando se pierde o se arruina un arito, y digo, por si encuentro el otro. O cuando se arruina alguna pulsera y la voy a mandar a arreglar a una joyería. Otra es el celular viejito. Ah, sí. O guardar los celulares viejos. Yo sí no los guardo eso, fíjate. Nadie lo recicla, ¿verdad? Lo fíjate que siempre se los regalo a alguien. Se los regalo a alguien que está como que, mire... Claro, que el celular viejo de Omar es como algo que no ha venido sí, El Salvador el iPhone todavía. 4, o sea, ¿verdad? Te lo implantas en la cabeza. Cabal. No, te voy a ser sincero. El único celular que fue así como que, bueno, cambié celular. Y que vendí, y lo vendí súper bien, fue el iPhone. El iPhone 3G. Cuando vino el 3GS, me lo dieron ahí en el volado. Entonces, bueno, voy a vender este. Se vendió súper bien. Y yo creo que lo puse en Twitter y ni siquiera en 30 minutos ya estaba. Ya tenía dos o tres compradores. ¿Ya hiciste subasta? Hicimos subasta y bueno. ¿Quién no más? Ajá, sí. Tiró una navaja. Sí, también lo pone acá. Vivo. La entrada de cine de cuando el bicho va a ver una película. Qué sweet. También dice acá... Ah, dice que su abuelita guardó la cuna y el Moisés hasta los vestidos de primera comunión y todos los hemos usado tres generaciones hasta ahora. Sí, bueno, voy allá el próximo con Polía. Sí. Vamos a ver la cuarta generación. Fíjate que así de rompe cosas. Yo he guardado disfraces. Ajá, yo también. Y cosas que pueden servir para disfraces, ajá. Pero es una caja aparte. Y que nunca les he ocupado yo de vuelta. pero sí un puño de gente que dice, mira, tenés un disfraz, necesito un disfraz para tal cosa. Bueno, tengo el santo, tengo este, el santo. Mira, es que me da un closet, me da vuelta así, automático. Bueno, y también un programa de computadora que solo pone ahí, y ya le sale. Ya le dice a dónde está, en qué casa. Sale la foto de él así, tengo de bombero, tengo de policía, de indio. También dice acá, todos los recipientes de plástico de sorbete. Todos, dice. ¿Cuántos? Todas las semanas. Ropa, dice, es una de esas cosas que uno va a mandar a la costurera cuando se le cae un botón o algo, o se arruina un zipper. Documentos vencidos, los que tuvieron cédula, por ejemplo, carnets de universidad y o de colegio. Ahí creo que podemos hablar también de... No, yo todavía tengo ahí mi carnet de Blockbuster, creo. Ah, sí. También, ahí lo tengo. Sí. Que era con foto. No, era no, solo no. El número. De la tarjetita. Sí, de las primeras tarjetas, así que... todavía, para decirte que tenía todavía mi tarjeta de Marios. Bueno, sí. Pero de repente revive Mario, ¿te acuerdas el año pasado? El año pasado. Sí, pero la gastamos. ¿Y que era ahí te la cambiaba. Tenías que llevar tu tarjeta de Mario. Uh-huh. Te la aceptaban y te daban a cambio una botella de champán y ya podías entrar al pero ahí al moría, evento. Ahí moría la tarjeta. Ahí moría, ahí ellos se quedaron con la tarjeta. Cuando, ¿en el nuevo Mario? Sí, cuando hicieron Mario por una noche, una cosa así. Entonces ahí, bueno, perdimos la tarjeta, pero... O sea que la cambiaste por la botella. Sí, sí. Entramos de choto. Me hubieras avisado... Ah. Yo creo que tengo la mía todavía. Ah, pues mira. Bueno, cuando hagan otro evento, ahí te aviso. También dice acá, periódicos. En sus colegios no hacían competencia de quién llevaba más periódicos en el grado. No. Yo tengo leves recuerdos de cuando iba a primero o segundo grado, allá por 1991 y 92. Nada, que el profesor tiene papel, botella. Llegaba con un costal así. Mira, ella iba a primer grado en 1992. Nosotros graduando en el 92. Wow. En el Colegio San Francisco llegaban los de la promoción a pedir periódicos, a saber para qué eran o cuál era el objetivo, pero para me acuerdo recaudar fondos, seguramente. Que guardábamos periódicos en casa, en la casa, por eso. Armando García nos pone por acá, periódicos de El Salvador. Desde que emigré he guardado los periódicos de cada vez que visito el país. Eso está bonito porque es como un poco como una reseña histórica, ¿verdad? Sí. La última vez que fui al país, esto es lo que estaba pasando. Ajá. ¡Pum! Hoy en la historia, cabal. Cabal, bueno. O lo puedes buscar online. Más práctico, don Elmer. Sí. Está bien. Guillo nos pone aquí la vela de tu bautizo. Se supone que con esa misma vela deberías de hacer la comunión y casarte y toda la onda, dice. Pues no, yo no. Sí, no, yo tampoco. Yo... ¿No sabes qué se hizo? Frank dice, ¿las películas o los libros que te gustan? Fíjate que en parte porque, por ejemplo, yo ahí tengo que varias películas en DVD que estas son clásicas, las tengo que comprar. Ah, sí, eso pero sí. No las he visto, o sea, ahí están. Pero esa no, era no, mi no, pregunta, no. Pero ¿las volvés a ver? Fíjate que hay no. Algunas que sí. Por ejemplo, Pulp Fiction es una que no me aburro de verla otra vez. Y quizás una o dos veces al año la volvés a ver. La vuelvo a ver porque es así esa película. La original trilogía de Star Wars es otra. Que una vez al año, dos veces al año, hay que sacarla y verla. Y, sí. Polvito. Casablanca. Casablanca no, fíjate. Es que hay otras películas que sí son chivas, que las tengo en la colección porque hay que tenerla así, ¿verdad? Esa es por ley. Esa tiene que estar ahí. Pero no la veo, pa. Nosotros vemos cada cierto tiempo... Titanic. fíjate. Vemos Love Actually. Ajá. Ah, eso. Devil Wears Prada. Uy. Ajá. Y a mí me llega Coach Carter, pero esa no me hace embarrar verla. Eso no lo he visto. Es de basquetbol, es súper buena. ¿Con quién? Es con. Denzel Washington. Samuel L. Jackson. Ese es. Eso es de Titans, creo. Oh, de Titans. Esa es buena. Samuel Jackson. Ajá, buena. Ah. Pero me llega bastante. Y fue de hecho la película toma lugar en Pittsburgh. En California. En Pittsburgh, California. Y... O por ahí. Es un... Creo que... No, ¿sabe a dónde termina el BART? Daly City. Por ahí. No sé si... Walnut Creek. No. Para abajo. Para abajo termina... Ahora termina el aeropuerto, pero antes terminaba en Daly City. Bueno, pero no sé si es Pittsburgh o Daly City, pero por ahí. Pero esas son las tres películas que de verdad las... La reciclamos, pero casi siempre Love Actually es... Si tenemos una noche con la Caro que de verdad queremos reírnos, la ponemos. Es buenísima, matada de la risa. Es matada de la risa. Así bueno, que esa. Robbie nos pone aquí las revistas que tienen algún artículo que parece que podés ocupar algún día. Yo no. Las libretas de teléfono del colegio. No se acuerdan de aquellos como acordeoncitos que tenían... tapas magnéticas. Sí. Sentía que toda la mara tenía uno de esos. Sí, que andaba en la billetera. Pero no lo guardé eso. Ajá. Sí. Yo creo que la primera vez que tuve alguna agenda digital o algo en la computadora donde podías poner las cosas, fue como que lo pasé para el volado magnético. Ya no lo voy a ocupar. Más en lo que te podía joder algo. Sí. Sí, en mi caso. Le borro la memoria. Lo guardaba la parte del disquete. También dice acá los muñecos de Star Wars, por si se venden en eBay o les gusta después al cipote. Sí, eso sí es inversión. Sí. Si tuvieras Mego, de los juguetes Mego. Serás millonario. ¿Cuáles? Yo tengo los Kenner. No, los Mego eran unos así... Que tenían telita. Ah, los grandes. Sí, tengo cuatro. ¡Puta! Mego. Sí, que eran grandes. Que no tan grandes. No, era como así. Como una regla. No, era como así. Ah, no, de esos no. Yo tengo unos así. Que la cabeza era plástica y normalmente si era, por ejemplo, Batman, tenía las orejitas del Batman, tenía el antifaz ya puesto en el plástico, ya pintado. Vale, y el resto del muñeco era un muñeco bien sencillo, articulado. El disfraz de tela. Pero el disfraz era de tela. Ajá, yo tenía la Princess Leia. Y tenía unos brochecitos. Que tenía su gown así, su vestido blanco. Uh-huh. Y pelo. Luke Skywalker, que era pelo... No sé si era Mego. Era de plástico. Fíjate, creo que y sí. Tenía la onda tenía, blanca tenía. Y las botas de plástico, que eran bien chivas, las botas de Luke. Esos Mego tuvieron línea de Star Trek. Creo que de Star Wars también. De DC, me acuerdo. Y de superhéroes también. Chewbacca, DC, que es Marvel. Sí, Chewbacca, que no era de pelo, sino que era todo era plástico. Era moldeado. Sí. Y a Darth Vader, que tenía la capa de tela. Y el casco que se le quitaba, creo que... Sí, se veía así todo... No, solo... Toda la cicatriz. Solo se le veía un hoyo en la cabeza. No se podía. Está vacío por dentro. Yeah. Ahí está. Pelochas, nos dice acá, rollo de fotos sin revelar, ya dañados. Llaves, que ya ni sabes de dónde eran. Tarjetas de presentación. Relojes sin batería que jamás los llevas a que se las cambien. Uh-huh. CDs instaladores de programas que ya no usas. Y viejas libretas de ahorro América del Online, banco. ¿Verdad? Algún día tuviste ese dinero, dice que. Sí, cabal, las libretas de ahorro también. Keith nos pone acá Tuppers. No sé qué son Tuppers. Tupperware, seguro. Tupperware. Cartas, recuerditos de las fiestas. Revistas viejas, trastes, peluches, zapatos, ropa, dice acá. Icarinoe. Sí, mi cariño, dice periódicos, repuestos del auto medio buenos, cassettes. Tengo un puño de cassettes. También cassettes. Cables. VHs también. Facturas. Posters de X artistas. Posters, sí, nunca guardé un póster, creo yo. Tengo un par de posters que se había comprado mi hermano de Michael Jordan. Así, medio clásicos. Yo solo tuve un pósters así en mi cuarto, solo tuve uno de Enrique Llana. Oh, no. Enrique Iglesias, pensé yo que ibas a decir. No. Eso, si es esto, ya lo tiene. O uno de Enrique Llana cuando estaba chiquito. Oh, my God. Y después ya después de la universidad, uno de este grupo salvadoreño que se llamaba Matices, no sé si se acuerdan. Matices. Eran dos chavos y una chera. Ah, no. Que la chera se llamaba Beatriz Enríquez. Enríquez, que era bien chula, a mí me gustaba. Ah. Mm. Y entonces, este amigo nuestro, el Mauri, trabajaba con ella. Entonces me consiguió el póster autografiado. Pero sí, estaba grande. ya era la U. Pero ese es el único póster. Puchica, sí, man, yo no me acuerdo. Vos tenías un super póster en tu cuarto. Ah, de la chica con la camisa. Cabal, que decía contenido adictivo, no sé qué. Sí. Creo que tenía el mismo póster. Creo que lo compramos. Pero como de, cuarto grado lo tenía ahí. No, desde que conozco estaba el póster. No, en décimo grado. Sí, ya era... Sí. Material de inspiración. Oh, okay. En la farmacia de Metro lo compraron. En el centro. No, un viaje a Nueva York fue práctico. ¿Me acuerdas? Sí, creo que sí. Sí. Que fue para un summer. Una vacación de verano que nos fuimos de viaje y fuimos contigo. Yo me le pegué a la familia. Entonces fuimos que a Nueva York, después bajando así. Washington, y terminamos en Miami. ¿No? Ajá. Washington, D.C., Nueva York. Y no creo que si pasamos a Orlando esa vez. Creo que sí. Yeah. Gran road trip ahí. Sí, sí. Un trip bien, bien chivo. Eso de una vacación bien, bien memorable. Y con buenos amigos, con la familia. Chivísimo. Cooles. Y pasamos comprando posters. Okay. Yo creo que el mismo póster. Creo que sí. Pues sí. All right. Así que esas son las... la cultura chupística esta semana. Les recordamos que visiten lacharamusca.net. Ahí van a encontrar. Y ahí hay también chupísticas. En el IRC un par de... Ah, Kuro X dice acá que... ¿qué dice acá? Las entradas de conciertos. Entradas de conciertos de YouTube, Metallica, Korn y unos cuantos más. Dice. Los VHS, dice. Wow. Pero sí vale la pena. Bueno, yo me acuerdo que tengo todavía la entrada de cuando fuimos a ver episodio 1. Wow. Que fuimos a Miami. Ah, es cierto. Uh-huh. Que fueron a hacer la cola allá, ¿verdad? Pues no, porque fue... ya había sido el debut. Ajá. Entonces, pero no era la primera función. Uh-huh. Entonces, ahí la pelea era para ser los primeros en la primera función. Nosotros fuimos el día del debut, pero ya en la tarde que estuvo tranquilo, pues. Ah, ok. Sí, no hubo... No atropellamos a nadie. No hubo que acampar. Qué bueno. Ok. Ahí está. Y fue para la boda, la luna de miel de Julio. Que él estaba ahí de luna de miel y nos le íbamos a hacer clavo ahí. No, hombre, qué sí, mala onda. Mira, otra cosa que se guarda y que nunca la vas a ocupar, es paja, pero lo guardas. Los conectores, los wall warts, esto, pues... Que son conectores para algún aparato electrónico. Que ya no tenés. Que el aparato ya se arruinó. El aparato, a saber cuál era. Pero el volado este, el adaptador, lo guardado. Porque dice, bueno... Es que se ve caro, ¿verdad? Porque es pesado, así, como tal que... Diciendo, tal vez me sirve para algo. No, y se ve que si encontrás otra vez tu volado sin eso, o sea... Sí. Por gusto. Sí. No, y no sé por qué no hay un estándar de que todos son igualitos, sino que... si pones esa onda con otro aparato, unas chispas y ya lo... Sí, ¿oíste? Que a veces el negativo es adentro, el positivo es por el otro lado. Eso debe estar y el voltaje es bien... Claro. Que... Bueno, también quiero mandarle saludos a la Mara en el Twitter. Twitter, follower. A Pepe Frascut de... 6 de la mañana. 6 de la mañana. Por cierto, vamos a ponerles esto porque queremos que escuchen... El promo que nosotros grabamos para ellos, ¿verdad? Que saludos para Pepe Barrascut. Para Pepe Barrascut. Y esta es la promo que nos está haciendo la cortesía de poner en su podcast a 6 de la mañana. Yeah. El Salvador. Cuna de bebés salvadoreños. Origen de comida salvadoreña. Madre de hijos salvadoreños. O sea, un montón de salvadoreños, pues. Más que un montón. Una plétora. O sea, un cachimbo. Y estamos en todo el mundo. Y haciendo de todo. Tierra. De esa que cuesta quitársela de las manos. La llevamos más que dentro de nuestras uñas, en nuestros corazones. Yo conozco un buen cardiólogo. La Charamusca, el podcast más alegre del Salvador... Conquistando oyentes en todo el mundo. Uno por uno. Uno. Uno por dos. Dos. Uno por tres. Tres. ¡Ya! Escuche la Charamusca en vivo todos los lunes a las 8 p.m., hora del Salvador. ¡Ma! live.svmedios.com o en lacharamusca.net cuando quiera para escuchar todos los shows que hemos grabado. Saludos a Pepe Barrascut a las 6 de la mañana o a la hora que quiera. Todo modo es podcast. Está bueno eso. Saludos a Pepe, que está siempre ahí pendiente, compañero podcastero. Y saludos. Bueno, Chapinlandia. También saludos a Icaro Noé, Icari Noé, que siempre está pendiente. A Ítalo Sigüenza, saludos también, que Ítalo es, bueno, es hijo de una amiga de mi mamá de hace años. Y él y su hermano Francisco Sigüenza, que trabajan en la CUL. Y bueno, son súper super buenos, así que saludos también. A Rark, que tenía ratos de no decir hola, así que hola Rark. Al Chele Leiva también, que se nos haya desaparecido. A Magda Logo, nuestra fuera contextóloga, que ahí tiene un par de tareas pendientes para que estemos fuera de contexto. A CN Porras, a Keith, que también gracias a la charamusca ahí encontró a Balada Poética. Hey. Así que ya se suscribió al al blog de Balada Poética. Nos alegra mucho, Kate, que te haya llegado. La Ale Mejía, por supuesto. Así que saludos a toda la mara en el Twitter. ¿Qué más? Bueno, nada más solo disculparme porque la semana pasada por mi culpa no grabamos, que a última hora se me enfermó la doña y tuve que ir a pasar al hospital en la noche, pero ya está bien. ¿Verdad? Así que, sí. Y de esas cosas que suceden siempre, que cuando llegas al laboratorio y todo, la mara con las muestras, hay mara que no se miden con la muestra que llevan el, sí, el chumbo de leche ira. El galón, así. Bote café listo. Qué barbaridad, man. O sea, de plano. Un poquito nada más. O sea, si es un poquito, gente, un poquito. Lo que llevar así el... Una muestra, va. Garrafón de agua cristal, llevamos. Es que ahí aprovechan toda la familia. Sí. Todas las muestras. Lo que sí me recordó fue cuando llevaba las muestras de Pablito cuando estaba chiquito. Ajá. ¿Vos no te tocó llevar? Sí. Que llevas el diaper. El llevas el diaper. Sí, sí. Pero no rastreas el... O sea, no sé qué. No, la solo se, mira, se dobla, se mete en una bolsa y llevas el big diaper. Y, vale, pero llegás y ¿vos qué hacías con el diaper? ¿Lo entregabas así? Pues sí. Ah, pues no, papá, yo... A mí lo entregaba y salgo. Vos al baño a sacar la muestra. Ajá, a mí me lo hicieron. No. Sí, yo llegué. ¿Y qué te dijeron? Te dijo la señora. Mire, es que antes llegó un chamaco, un chele, que ya solo dejaba el diaper. Cambiamos la política. Sí, cuando llevaba los diapers de Pablito, me veían así con cara de... Miren, se me acerque con eso. Aquí está un botecito, ajá, como este tamaño, chiquitito. Ajá, claro. Y una paleta como que era de sorbete. O sea, nunca he vuelto a comer sorbete ese día. De, así, de esos sorbetes de vasito. Nusita. Ya no has comido nusita vos después de eso. Y la onda es que cabal, te mandan a un bañito. Ajá. A que hagas la raspadura. Ajá. Okay. Así... No, así, tratando de suprimir todo el gag reflex, ¿verdad? Y la mara comiendo viendo el podcast. Y Omar solo aventaba el dive. Ni se bajaba el carro. Le amarramos un ladrillo y... ¡Ahí vengo mañana! ¡Ahí me lo manda por correo! ¡Me avisa! ¡Salió bien! Sí, me... Así que bueno, y también comentarles para la mara que nos escucha afuera, que ya tiene tiempo de haberse ido, que falleció esta semana don Eugenio Acosta Rodríguez, mejor conocido como Chico Tren, quien era un súper hombre de teatro, uno de hecho de los hombres más representativos del teatro salvadoreño, que fundó una compañía de teatro que se llamaba Camaleón, pero muy recordado, estuvo también estuvo en radio y era de verdad que un símbolo del teatro salvadoreño, así que se murió don Eugenio Acosta. Así que contarles, ¿verdad? Bueno, empezamos nuestra charamusca con nuestro querido don Elmer. ¿Qué onda, don Elmer? Aquí, tranquilo. Finally. Contento. Feliz, alegre. Feliz y a la vez contento. Eso es, baby. Contando, don Elmer, ya, ¿cuánto tiempo tenés de estar oyendo la charamusca? Desde casi desde que empezaron. porque me acuerdo que me llamaron una vez. Yo les puse un comentario, quizás hace 5 años, quizás más de 5 años. Cuando no sabíamos que había gente que oyera la charamuca. Sí, me cayó una llamada y yo, y eran ustedes que me estaban llamando. Y de verdad, hey, sí existe, ¿verdad? Todos han mirado a ustedes. Y yo, sí, wow. ¿Le hablamos de Nigeria? Sí, cabrón. Deposite. Ah, por favor, estamos en el número. De su cuenta corriente. Tiene su número de seguro social, me pregunté. Sí, pero ya... ¿Y cómo fue que dice con la charamuca? Hice un search en iTunes. Uh-huh. Hice... Como iTunes lo acababa yo de bajar a mi computadora porque era nuevecito. Sí. Y entonces yo bajando podcasts de todo tipo, applications, las poquitas que habían. Y puse un search. Voy a ver un search. El Salvador puse. Lo único que me salió fue la charamusca. Lo único. Hey, en ese momento era lo único, creo. O sea, sí, entonces lo bajé. O sea que ante una competencia tan fiera, logramos llegar a tu iPod. Sí, entonces sí, era el único. Y entonces lo comencé a escuchar y dije, wow, me sentía como que estaba aquí, sentado, así como estoy ahorita, cuando lo escuchaba. Yeah. Y me podía yo... ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Teletransportar. Sí, sí, exacto. Teletransportar prácticamente. Y todos los chistes y todos los lugares. Bueno, es que aquí El Salvador es chiquito, ¿verdad? Sí, pero sí. Eso creo que todos los salvadoreños inmediatamente tenemos ese afín. Que podemos, rápido sabemos, qué calle o a qué lugar, uh-huh. En tal año. No importa de dónde seamos, de qué parte del Salvador seamos, siempre tenemos algo en común de que podemos hablar de. Ajá, un poco algo de tenemos en común. Exacto. Algo nos patrocina. ¿Y eso qué? Era un comercial de qué era. Que... No, de cigarro. De cigarro. Sí. Uno de esos. Delta, creo. Hablando que de cigarros, vi a las Marlboro Girls allá en Multiplaza. Una gran cosa. Chicas Marlboro. Chicas Marlboro. Uy, chicas Marlboro. Marlboro. Es que, en general, cuando decís para chica, claro, algo. Tigo, Marlboro... Golden Light. Golden Light. Sí. Bueno, chicas, claro. Sí. Las chicas Tigo. ¿Y son de aquí o importadas vos? Todo de aquí. Son nacionales. Porque una me habló con acento argentino. No, pues capaz. También aprenden eso. También, vea. Sí. Así como los locutores de fútbol que hablan con acento argentino. Sí. Saludos, Alex. Ya va a salir ahí en el lienzo. Ajá. Oye, no, pues sí, los de Argentina sí hablan. Los locutores de fútbol. Como argentinos. Como argentinos. No, pero a veces creo que viene también Mara. Modelos que atraen. Imagino que le piden a las agencias de modelos M4. Mire, la quieren normal o agrandado, el combo, no, combo agrandado. Media hora va gratis. Y estás ahí viendo dónde saquen. Ahí está una clasificación, fíjate, cuando vas a necesitar modelos para algún evento, alguna cosa. Contanos, ¿por qué contratás? Empieza, buena gente. Buena letra. Sí. Agradable, amena. Simpática. Buena amiga. Simpática. O sea, buena amiga, cabrón. Y después, combo económico. Y vas subiendo. No, pero ¿cómo es? Vaya, ¿cuál es, digamos, vos vas a contratar para un evento? Sí. Fíjate que ahí ya hay una gran diferencia, porque las que podés contratar para un evento versus las que podés contratar para fotos nada más, ahí hay una gran diferencia. ¿Qué tipo de fotos? Y fotos para un producto, por ejemplo, lanzamiento de producto, para una campaña publicitaria, por ejemplo, ¿no? Okay. Que vas a necesitar. La vez pasada nosotros para Top Brands hicimos una campaña de publicidad donde había unas mujeres bien bonitas en unas poses bien interesantes y lo único que tenían puesto eran los zapatos. ¿Vean? Entonces tenía que ser una foto. Y esas sesiones no ajá, y ahí no te acordaste de tus amigos del colegio. Ahí es lo que te voy a contar. No me acuerdo si fue aquí. La modelo era argentina. Ajá. Y las fotos las tomaron ahí en un búnker en algún lugar. No, fíjate, es que tenés la opción también. Te dan... estas son las que... La foto hay que tomarla allá en Argentina. Ajá. Okay. Estas son las que las fotos las pueden tomar acá. Los amigos del dueño viendo la toma de fotos. Sí, no, salía carísimo. No lo podíamos costear eso nosotros. Sí, sí, sí. Sí, por eso cerré el negocio ya. No, pero entonces, varían bastante. Fotos para esas campañas... es en otro lado. Ejemplo, las señoritas, las más bonitas, tienes que ir a tomar la foto a Miami o Argentina, dependiendo de dónde es la modelo. O sea, ya modelos de otro nivel. Pues. Exactamente. Entonces llegas al drive-thru, a la ventanilla y les decís, vaya, quiero tal, sí, tal cosa. Quiero el combo tal. Ajá. Y vaya, pero estas chicas, tío, ¿qué onda? ¿Qué nivel son? Así son. Hay de distintos niveles, por ejemplo. Según tengo entendido, dependiendo también de dónde van a estar ubicadas las señoritas Tigo o las señoritas que vas a contratar. O sea, ¿qué tan brava es la mara con la que se van a juntar? ¿Qué tan aventados son? Ajá, exactamente. Si, si hay riesgo que salgan sí. no en una pieza. ¿Cuánta seguridad va a haber en el lugar también, por ejemplo? Eso influye en quiénes están dispuestas cholas, o quiénes no están dispuestas a. Y por lo tanto, se te va variando también el look overall, ¿verdad? De la, ¿sabe de la karate o no sabe? Ajá. Entonces, puedes conseguir... y de ahí ya van las típicas secciones. A, que es lo mejorcito, de B, C, D. ¿Pero quién las califica? La misma agencia es la que te dice... O sea, que hay como un curador ahí, alguien que dice... Ese trabajo fuera bueno tenerlo. Ese currículum para... Sí. Catador, ¿verdad? Sí. ¿Y qué puede hacer una bicha que C para llegar a B o de B para A o no puede? Una vez estás en B, that's it. Fíjate para que yo toda creo la que... vida estás en B. No, yo creo que puedes subir, pero está hablando ya de que... Tiene que aprender otras gracias. Cirugías, ¿verdad? Estás hablando de enderezado de pintura. Trabajo, exactamente, enderezado de pintura. O sea que no es que pueda mejorar, digamos, su actuación, su sonrisa. ¿Será tu sonrisa? Fíjate que no sé si, o si eso... O malabares o algo, ¿no? Puede ser, porque yo conozco chicas que son chulísimas en la vida real, le tomas una foto y salen horribles siempre. O sea, no son nada fotogénicas. Sí. Y todo lo contrario también. También. Man. Conozco chera de que vos ves la foto y ¡wow! Que no sé qué, la conoces en la vida real. Como frenón, ¿verdad? Como, ¿qué ondas? ¿Qué pasó? ¿Qué filtro usaron? Ya va. Y pones, entonces toda la noche la pasas así viéndola a través del lente de la cámara. ¿Qué pasó? No, espérate, quédate ahí que no, la luz no está bien todavía. Hey, okay. Bueno, yo creo que tenemos que invitar a alguien de una agencia de modelos que traiga muestras. Invitemos a la Luciana. Fíjate que sí, ella tiene una agencia de modelos, sí, Modelare. Sí. Vamos a buscarla para ver y, si nos y ella tiene, creo que toda la gama de modelos, desde la super, super high que tenés que ir a tomar las fotos a Rusia hasta. Son esposas a domicilio. Sí, él es experto en rusas. Ah, ahí está, ¿eh? De verdad. Sí, sí. Que nunca las conocí al fin. La actual novia de don Elmer es de Rusia. Bueno, ¿y a quién es que no conociste? No, no, no, no era, nació en Bielorrusia. Ella no la conociste, sí, a la peruana, sí. Y la brasileña. Ajá, porque cuando vinieron, la noche que fuimos al Club Árabe, me acuerdo. Ajá. Que las iban a llevar, esa fue la noche que salieron así, que ya en pijamadas y que no, que nos vamos así, que no hay que... Sí, sí, entonces que ahí vamos de camino, pero no sé qué, y en la caja qué vuelta le dieron. Menos mal que fue el guío el que fue esa vez. Bueno, así que así fue el primer encuentro con la charamusca. Contanos, Don Elmer, ¿cómo empieza la idea de la Fundación Charamusca? La idea... Porque vos lo bautizaste, sí. En realidad. Sí. No, lo que pasa es de que para usted, como cuando empezó la charamusca, ustedes me imagino que querían medir el nivel de audiencia, ¿verdad? Y a ver, bueno, ¿quién realmente? Sabemos que una persona en San Francisco nos está escuchando. Al menos uno. Alguno, pero entonces dijeron que el que conteste tal pregunta se gana un par de zapatos, ¿verdad? Ajá. Claro está que yo fui el que me lo gané porque yo era el único que lo estaba escuchando. No, asombró. Te ganaste el par de zapatos. Y yo, bueno, ¿qué? Yo voy a hacer un par de zapatos en El Salvador si yo estoy aquí. Y entonces te mandé un correo electrónico, creo, y te dije, mira, ¿y por qué no mejor le dan el par de zapatos y busquen un niño necesitado y se los dan, ¿verdad? Y entonces ahí surgió la idea, wow, sí, porque ustedes fueron en locación, grabaron la entrega de los zapatos. Entonces dije, ahí sí pude ver la alegría con la que la mamá, la otra niña y el niño estaba, ¿verdad? Y ahí es donde me bautizaron Don Elmer, porque el niño... Gracias, Don Elmer. Gracias, Don Elmer. Y entonces dije, wow, ¿y si podemos hacer eso? ¿Por qué no hacemos algo un poco más, ¿verdad? No, pero la bautizada de Don Elmer, ya me acuerdo muy bien, que era porque creo que... tu novia en esa ocasión, en ese momento, preguntó algo acerca de ti y nosotros dijimos que hasta una estatua había de pero, Don Elmer. Pero empezó, empezó ahí, empezó con el gracias, Don Elmer. Ah, de veras. Sí, ese fue el bautizo oficial y después fue que lo saludamos. ¡Ey! ¡Mira, puya, sos famoso! ¿Cómo fue? Ah, cabal, cabal. Ahí, menos mal que la de ahorita no habla español. Ya vamos a traducir al ruso, vamos a traer al doctor Gijowski. Sí, vamos a decirle al doctor Gijowski que mande la traducción. Sí. Y bueno, y luego de eso fue que comenzamos y pasó el tiempo y para Navidad que había... Bueno, primero le regalamos zapatos, ¿verdad? Sí, con Roberto Miranda en Orlando. Sí, que, sí. Que también... Hice una colecta. Pues, ajá, estaba Alicia Gutiérrez. Alicia Gutiérrez de Los Ángeles. Y ahí nos conectamos varios. Y bueno, y como nos conectamos y todo, pero hubo la confianza que me mandaron plata a ellos... Y después yo recogí allá en San Francisco, anduve ahí. ¿Con tus cheros? Con toda la gente que conocía, mandé un mes email, ¿verdad? Esto es lo que estoy haciendo. Y de cinco en cinco se fue llenando ahí. El cuchumbito. El cuchumbito y hicimos la primera ayuda. Sí, y después grabaron eso. Yeah. Y entonces fue como que inspiró aún más, porque grabaron la entrega de la fiesta a los niños, no sí, solo zapatos, pero si es que alcanzó comida, para... cake, piñata. Cabal, alcanzó para todo. Llevamos la cena, ¿te acuerdas? Cena, compadito, no sé qué, otras cosas, pero... Y, según me acuerdo, una de las monjitas salió dando un saludo y un agradecimiento. Entonces dije, wow, hay que hacer esto más seguido, ¿verdad? Sí. Y bueno, y a mí siempre me ha gustado hacer ese tipo de cosas, pero qué más, qué mejor que ayudar a tu propia gente. ¿Verdad? Entonces, y eso siempre yo he sido, sí, yo amo a El Salvador y a toda su gente y entonces pues de eso salió. Y ya y comenzamos a hacerlo casi todos los años. ¿Ya tenías rato de no venir, ve? Tenía ya como 6 años de no venir. 5 a 6 años de no venir. ¿Tú estuviste en El Salvador hasta los 16, ¿verdad? No, estuve hasta los 13 años, pero cuando me fui, regresé cada año regresaba. Y cada año me regresaba toda la vacación, o sea, 3 meses. O sea, como que nunca me fui, porque solo me iba al colegio. Y cuando regresaba, con los cheros otra vez. Sentía como que era internado. Sí, cabal, como un internado. Y solo llegaba y solo en la zona pasaba metido. Ahí lo veíamos. Sí, y así. Y en el mar y todo eso. Así que era bien chivo, pues. Porque era. Pero ya después, en cuanto fui creciendo y las responsabilidades crecieron... Venía menos. Al principio venía por 3 meses, después 2, después 1, después 2 semanas, después 1 semana y así. Y pasaba más tiempo, ¿verdad? Sí, ya ahorita ya tenés un buen rato allá, ¿verdad? Y, y has estado viviendo siempre en California. Siempre en California, sí, sí. Excelente. Siempre el área de la bahía de California. Chivísimo. Ah, pues ya te vas a conectar allá con Ale para... Sí, estoy atrasado con las charamuscas. Entonces, por eso no sabía que teníamos una escucha. No, sí. Ya la hubiera conectado ya para, pues... Ya ves que soy buen guía turístico. Sí, sí, sí. Para andar allá choteando. Es batada la risa porque Don Guilherme es como bien salvadoreño. Siempre se apoya toda la mara. Entonces, como, ¡ey, qué onda! Que no sé qué. ¿Verdad? Siempre el mejor sitio, la mejor vez en algún lado. Ah, ya. Sí, sí, sí. Es que no se le quita a uno el salvadoreño. Peligroso, digo. ¿Quién eres? ¿Quién conoce? Sí, cabal. No, súper bien. De hecho... Nos fuimos a Berkeley la vez pasada, nos juntamos con Joey. Fue la primera vez, ¿verdad? Que nos conectamos. Ajá. Fue la segunda. Sí. La segunda vez. Ajá. La segunda vez. La primera vez fue con que nos juntamos en la pupusería en la Santaneca. Ah, es cierto. Que hay dos Santanecas. Hay dos Santanecas. Y me había ido la Santaneca de arriba y estaba en la de abajo. Esa fue la primera vez. Fue la primera vez. Fue chivísimo. Luego fuimos a Berkeley. Comimos Thai. Fue esa vez que comimos Thai food, ¿verdad? Sí, comimos Thai y después nos fuimos a este barcito que nos llevó Marinero. Cabal, ahí. Estuvo bueno ahí. Que Robby se puso bien contento. Robby ahí ya no se acuerda. Lo llevé chiñado. No, tampoco. Ey, no, Mara, no crean. No es para tanto. Pero estuvo súper chivo. Y ahí conociste a la Caro, ¿verdad? Ahí conocí a tu esposa, sí. Sí, cabal. Y de ahí esta última vez que estuve en julio pasado, ¿no este julio? Ahí te llevé a Palo Alto. Sí, cabal, que fuimos a Palo Alto. Ahí y te presenté otro par de cheros. Sí, cabal, 10. 10. Sí, sí, y es que, bonito todo eso. Sí, estuvo súper chivo, así que así recomendado. Que, cuando lleguen a San Francisco. Guía turístico, Don Elber Velasco. Agencia Don Elber. Agencia Don Elber. Sí, claro. Tours personalizados. Sí, sí, diga de dónde quiere ir. Así que, chivísimo. Don Elber, ya estamos sobre tiempo, pero no podemos ir sin hacer el test de guanaquismo. Se acuerda todavía. Tico, te toca hacer las veces del gran Guillo con el test de guanaquismo. Vos inventaste la palabra. Me han dicho antes. por ahí están los libros de aquel. Ajá. Es ese. El libro de la lengua salvadoreña. Pero ese creo que no tiene palabras. Sí, tiene. Sí, ah, pues démosle por ahí. Pedro Geoffroy Rivas. Vamos a ver qué encontramos. Ese libro es espérame, casi no lo ocupa el guío, así que... Vamos a ver qué dice. Yuca me la van a poner. Espérame un segundito. Nada más vamos a dejar aquí listo esto. Somos chollos los salvadoreños, dice Lali. ¡Este es el test de guanaquismo! Mira, dicho hasta el inicio del... Vale, Don Elber, ya sabes que ahorita te vamos a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. A ver, adelante, Tico. A ver, cacha. Usado en una oración, hacer la cacha. Sí, hacer el intento. Vamos a hacer el intento. Hacer el esfuerzo. ¿Cuál es la descripción ahí? Uy, estoy ya perdido. Es hacer la lucha, es luchar por conseguir algo. Hacer la cacha. Tratar de conseguir algo. Sí, pues fíjate que yo había pensado en la cacha de una pistola. Sí, también, esa es otra. Que no está aquí, por cierto. Ya veo por qué no lo ocupan. Así completo. No, pero cacha es la palabra normal de la parte de abajo de la pistola. Sí. Bueno, no sé si es oficial o si le dice. No, así es la palabra. Así es la palabra. No es el mango. Es mecate. Mecate. Mecate. El mecate no es donde llevas un montón de cosas. Así como... No, espérate, mecate. No, esa es la que anda Niceto. La matata. Es la matata. Uy, el mecate. Vale, ponésela en una oración. Ponésela en una oración. Pues aquí dicen de amecate. Uy, de amecate. Ajá. Ese es el ejemplo que dan. Me han escuchado. Bueno, el término nahuatl significa cuerda. Mecate, es como una pita. Una pita, cabrón. Sí. Pero también significa... Para amarrar algo. Significa valiente. También. Ah, no, la valiente no lo hubiera adivinado. Para amarrar algo, sí. Cabal. Ok. Ah, vaya. En la tercera y última palabra. Usted la sabía, Rob. ¡Claro! Sí, todos. Ese libro, yo fui editor de ese libro. Esta se la puede también. Manudo. No. Puy, así empieza la uno que cuida tanto su reputación y es hijo de puy en 5 minutos al traste. Sí. Bueno. Así lo llevaron del bar aquel de hoy. Sí, estaba algo bolo. Es que está algo cabezón. No, pero Manudo cabezón. Manudo es cabezón, no es bolo. Cabezón. Es guapo. Ajá, que ya está así que... Manudo. Que, sí. No, que a medio se te entiende... Sí, zapatón. Lo que estás hablando. Ajá, que... Zapatón. Ah, ¿de tres entonces? Ahí está. Doctor, eso. Bacano. Mira, y fíjate que hace poco al fin entendí por qué le dices a la Mara que anda zapatón. Como caminan, así como que andan porque en zapatos. Camina tres pegando. Pero grande. Pero no fue el viernes. Le fallas al suelo, así. No, acá con las mismas pegas unos grandes zapatazos. Con botas. ¿Por qué será Manudo, entonces? Es que también así... Andar a todo. Quieres agarrar algo y como que está por allá. Guapo, porque es como... Te sentís bien guapo. Te sentís guapo. Que, sí, además, esa bicha me queda viendo. Sí, cabal. Sí, hola, mamá. Como el chiste, que entre más toma, más bonito. Sí, se hace y le crece el volado. Sí, cabal. Ve qué bonito. Y con la gran... Pero, y ahí bueno, el... pero hay un doble efecto, porque también es el efecto que la chera se ve mejor y también vos te sentís mejor. Ajá. O sea que sí, eso es una fórmula para desastre. Ah, okay. sea, nada bueno sí, puede nada salir de ahí. Ajá. Una razón más para abstenerse de tomar, señores. Yeah. Y de ahí la otra categoría es tigre. Que es más que guapo. Pues es que ahí sí, es que te pones a bailar así en una mesa porque sos el... Sí, ahí sos el man. Ajá. Sí, así que... bueno, don Elmer, muchas gracias. Gracias también a Lale Mejía, a Patán-SB y a... ¿Quién más? Omar, man. Gracias, Omar. Kuro. Estaba ahí hace un ratito también. Cabal. Así que gracias por estar live. Yeah. Y por supuesto, gracias también al Tico Man, que fue un excelente co-anfitrión esta noche. Me han avisado. ¿En qué rápido se pasó la hora? Siento que acabo de llegar. Pasó volando. Sé que así pasa el tiempo cuando te estás divirtiendo. Y bueno, gracias también a nuestro gran amigo Don Elmer Velasco, hombre, que es una leyenda aquí en la Charamusca. Así que le vamos a tomar una foto para que le pueda poner cara. Uh-huh. Y nuestro invitado de lujo, así que saludos, don Elmer. Hey, y con Alicia seguís en contacto. Sí, vos, sí, como, rátote, ¿no? Sí, ahorita se ha perdido, pero hey, mandale hola o decirle hola a Alicia. ¿Y cómo se llama también en Claudia en México? No hicieron contacto. No. Buena onda. Bueno, okay, muchas gracias, don Elmer. Un saludo a la noble afición. Saludos a todos. Escuchen la Charamusca. Manden su... ¿cómo es? Voten para hacer... ¿cómo es que dicen? O sea, se me olvidó. Háganse productores de la Charamusca. Sí, ponga su pie en el mapa. Ponga su pie en el mapa. mapa, sí. Faltamos ratito de en el mapa. Escriba a lacharamusca@guanacos.com. Ah, no, que busquen que... en MySpace. Prester. Escríbanos en el ICQ. En el ICQ, ahí estamos. Sí. En el BBS. En el BBS. Ya en serio, está en la página de La Charamusca en Facebook. También nos puedes seguir en Twitter en La Charamusca Net. También a Omar Egan. Sí. Y también Robby Palomo, La Charamusca Net, en Facebook, que somos La Charamusca. ¿Tu Twitter? Y también nos puede llamar al teléfono 615-676-5959. A donde le va a contestar una niña en inglés, pero no importa, nos pasa el mensaje. Sí. No, pero sí iba a decir algo. Ajá. Invitar a todos los salvadoreños que vengan a dar su paseadita al Salvador. Está bonito. Yeah. ¿Qué es lo que más te ha gustado, don Elmer? Lo que más me ha gustado, fíjate que me ha encantado Suchitoto. Ah, de veras. Me encantó, porque es tan tranquilo, hay arte, hay cultura, música, comida, buenísimo. Comida, está el lago allá abajito, Xochitlán. Y calmado, rico. Los caminitos de piedra todavía. Ajá, sí. Sorbeteros de carretón. Ah, sí, definitivamente. Iglesia bonita. La iglesia es preciosa, mucha historia ahí también. En capital de San Salvador. Sí, mira. Sí. Así que muy, muy bonito. Sí, recomiendo. Ese es el que más me ha gustado, pero hay muchos lugares bonitos. Excelente. ¿Cuánto tiempo más estás? Hasta el jueves me voy. Así que... Si me quieren invitar a chotear. Ok. Estamos. Buenísimo. Hey, muchas gracias por venir, don Elmer. Y ahí hacer la bulla también allá, que la Mara se venga a dar su paseadita. Así es. Aquí El Salvador les recuerda siempre. Y que no regreses hasta dentro de 6 años. No, ya. Tal vez en diciembre. Sí, trae a la chica. Sí. Vaya, pues, muchachos. Nos vamos entonces. Les deseamos una feliz semana. Que la pasen súper bien. Y nos vamos diciendo, como siempre... ¡Salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.